La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el día 20 la información detallada sobre la conclusión de la primera etapa de la obra de canal de riego de la provincia Hwanghae del Sur, bajo el título de Cañonazo de la Otra Victoria en la batalla por la materialización del legado del líder y la defensa de la política del partido. El material dice como sigue. Los miembros de la brigada de choque y la población de la provincia Hwanghae del Sur, levantados en la obra del canal por gravedad de gran envergadura en materialización del legado del dirigente Kim Jong-il y según el magno plan del Partido del Trabajo de Corea para la construcción rural socialista, culminaron su primera etapa poniendo en pleno juego su fuerza de autoconfianza y autofortalecimiento y de esta manera asentaron una firme base para recoger una abundante cosecha año tras año. Gracias a su conclusión, nuestro pueblo hizo brillante realidad otro legado del dirigente Kim Jong-il y manifestó una vez más ante el mundo la verdad de que deparan solo las victorias y gloria a las filas de Avanza General que apoyan fielmente el legado del dirigente y el propósito del partido con la voluntad de la materialización incondicional. Nuestro pueblo tomará como pida el legado del dirigente Kim Jong-il, acelerará con el ímpetu de Man Lima el gran avance para la realización del magno programa presentado por el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, y así enarbolará la bandera de la victoria en la cumbre de la potencia económica socialista.